Y bueno, pues como os veníamos diciendo, teníamos pensada esta entrevista a una de las personas que está participando en esta campaña contra los malos tratos en prisión. Hola, ¿nos escuchas? Hola. Hola, hola. Buenas. Buenas noches. Desde la pila, este programa que está dirigido en Vitoria-Gasteiz por la Asociación Salaketa y que, como tú bien sabes, transmite a través de una emisora alternativa que es Alavedi. Bueno, cuéntanos, ¿cómo quién eres para que los oyentes te conozcan o danos algún dato? Pues nada, yo pertenezco con un grupo de apoyo en esta campaña contra las torturas y los malos tratos en prisión. Y bueno, soy de Valencia. Queríamos saber un poco esta campaña, cómo se ha ido gestando, de dónde ha venido esta propuesta. Pues la propuesta inicial viene de dentro, de algunos compañeros de dentro. Y no sé, pues venía a caer en realidad, pues bueno, nada es casualidad en estas situaciones. Pues en medio de una cierta discusión que estaba habiendo entre alguna gente sobre la necesidad de, alguna gente, digo, de grupos de apoyo, de a presos en lucha o que se planteen la lucha contra la cárcel, ¿no? Un debate sobre las posibilidades de coordinarse, de plantearse tareas concretas, en fin. Y en ese y cuando se estaba hablando de esas cosas, entonces llega la propuesta de hacer una lucha o una campaña contra los malos tratos, ¿no? Que bueno, eso viene de, es una necesidad, digamos, perentoria ahí dentro, porque se da la circunstancia pues, de que los malos tratos y las torturas están muy extendidas, se utilizan habitualmente y desde luego... O sea que son una realidad, vamos, que cuando vosotros habláis en estos términos no estáis haciendo demagogia, sino que estáis partiendo de realidades, de hechos que los conocéis a través de los que las padecen, ¿no? Nos consta que sí, que es cotidiano, vamos, o sea, la bofetada, ¿no? O la paliza cuando te llevan a aislamiento, o la chulería por parte de los funcionarios, en fin, además de que la cárcel en sí ya supone un maltrato, una tortura, un desgaste, una violencia sobre quien la padece. En fin, estos malos tratos evidentes, o sea, violentos, son habituales, ¿no? Y han pasado a serlo más que nunca de un tiempo a esta parte. Y bueno, eso nos consta, pues eso, por denuncias directas de compañeros presos con los que estamos en contacto, además de, bueno, de que contamos también con los datos de la coordinadora de prevención, la prevención, ¿no? De la tortura, sí. Y bueno, eso, sí. Y nos hablabas un poco de que había habido ciertos debates, ¿no? Entre la gente de dentro, ¿no? Que era un poco de donde salía la propuesta, con la gente de fuera para ver cómo se gestaba esta campaña. Y un poco, ¿cuáles son los objetivos que se planteaban con esta campaña? Sí. Bueno, en principio, nosotros... La gente de fuera, digamos, o sea, dijimos que antes de que se empezara, digamos, a la campaña, ¿no?, la lucha propiamente dicha, que nosotros teníamos que garantizar unos mínimos, ¿no? Unos mínimos, digamos, de coordinación, pues, entre la gente de fuera, entre la gente de dentro, entre la gente de fuera y la de dentro, unos mínimos de apoyo jurídico, porque en otras experiencias nos hemos encontrado con que la gente que participaba, aunque eran luchas más bien simbólicas, inmediatamente sufría represalias y las sufrían pues sin ninguna defensa jurídica, ¿no? Entonces uno de los objetivos esta vez era poder garantizar a todos los presos que participaran pues que si en caso de sufrir represalias tendrían un abogado ahí para ayudarles a defenderse. Y luego pues también había unos mínimos pues eso de capacidad de movilización y de contacto con otros grupos y asociaciones, etcétera. Entonces se planteó que iba a haber como un periodo, digamos, de debate y aportación de ideas, le llamábamos. Entonces un compañero de dentro redactó una propuesta bastante bien argumentada y entonces esa propuesta se difundió entre la gente de dentro, y entonces, bueno, pues ahí se estuvo discutiendo, y bueno, había unos puntos. Los puntos eran, pues, el objetivo concreto, que bueno, finalmente se combinó, que sería, pues, la denuncia de las torturas y malos tratos en general, y también de la inoperancia, de los mecanismos institucionales de prevención, que serían, pues, el juzgado de vigilancia o los juzgados en general, la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Defensor del Pueblo, en fin, y los de reciente creación, que parece ser que también van a cumplir la misma función de lavado de cara que cumplían los anteriores, porque incluso se están fundiendo, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo mucho, en fin, o sea, el debate. Sí, que veíais un poco que el objetivo era un poco la denuncia, ¿no? En concreto de esta lacra, por así decirlo, ¿no? Porque sí, o sea, exteriorizar. Realmente es bastante complicado, ¿no? Que acabe, ¿no? Porque, claro, la finalidad de la tortura no va a acabar. Lo que se trata es de visibilizar, ¿no? Lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando, sí, dentro de la cárcel en muchas circunstancias, ¿no? En muchos hechos. Ese es un objetivo. Es la denuncia de la tortura y la denuncia de la impunidad, ¿no? De la tortura. Ya. Y también la denuncia de que los mecanismos institucionales que tienen como misión autoproclamada impedir la tortura y la impunidad, lo que hacen, por el contrario, es garantizar la impunidad, y que la tortura se va a poder practicar impunemente. Bien, y esa campaña para alcanzar estos objetivos que la campaña se ha propuesto, ¿qué medios se piensan utilizar? Bueno, el medio de lucha dentro. Sí, dentro de la cárcel, ¿verdad? Aunque algunos compañeros querían ir más allá y querían ayunar más días e incluso adoptar medidas más fuertes, pero finalmente se decidió que fuera un día de ayuno al mes, ¿no? Es como una señal, ¿no? Simbólica. Además, la idea es que la campaña dure lo más posible, ¿no? O sea, que sea una carrera de fondo, en la cual, pues eso, durante el mayor tiempo posible, pues se esté sosteniendo el esfuerzo para ver si la comunicación, la coordinación, la movilización se extiende y bueno, por lo menos esforzarse durante todo ese tiempo porque se hable del tema. Entonces, dentro se ha decidido esto del ayuno mensual, los primeros días de cada mes, aunque hay algunos compañeros que hacen más días de ayuno o que hacen chapeo, algunos incluso que están en huelga de hambre, combinando los objetivos de la campaña con sus objetivos, personales, etcétera. Y luego, en la calle, pues los medios, pues ya se sabe, o sea, los medios de comunicación de los que se pueda disponer, pues páginas web o medios impresos o lo que sea, los radios. Como la nuestra, por charlas, ejemplo, ¿no? Radios como la nuestra, ¿no? Evidentemente. Charlas, jornadas, pues movilizaciones, las movilizaciones que se han estado haciendo, pues eso, las concentraciones las alrededor de las macrocárceles, de las cárceles, concentraciones en plazas, en fin. Sí, marchas a algunas prisiones también, ¿no? Marchas a algunas prisiones, sí. Son ahora mismo unas 62 personas, ¿no?, las que están realizando este ayuno simbólico, por así decirlo, en 21 prisiones diferentes. ¿Estas personas están teniendo ya represalias? Porque nos hablabas antes de que en anteriores campañas o iniciativas sí que había habido una serie de represalias, ¿no?, por parte de la gente que está denunciando. ¿Qué está pasando ahora mismo con estas personas que están en ayuno? Bueno, son 62 personas, pero esto ha ido increciendo, ¿no? Aunque no llegan a ser todavía muchas, pero se han ido uniendo. Al principio serían unas 15 o 20, y se han ido uniendo y de alguna manera todas las semanas se une alguien más. O sea que igual ahora son 65, 67 o por ahí, ¿no? Bueno, las represalias se han iniciado antes que la campaña. Es decir, en este debate que se ha producido, pues han circulado muchas cartas, publicaciones, alguna, el Tocata y alguna más, y se han enviado cartas, digamos, de la coordinación a los participantes, y estos, a su vez, pues se han escrito con la gente y tal. Estas cartas, en gran medida, han sido intervenidas, y la Administración Penitenciaria ya estaba al corriente de lo que iba a suceder antes de que se empezara, lo cual estaba previsto, pero la gente que participaba ya empezó a sufrir represalias desde el primer momento, ¿no? A lo mejor, a ver, la propuesta empezó a enviarse, creo que en febrero o en marzo, pues desde entonces ya hubo gente que recibió presiones, amenazas, hubo intervención de comunicaciones, hubo secuestro de publicaciones, hubo traslados, hubo regresiones de grado, etcétera, etcétera. Y bueno, y es lo que continúa habiendo, ¿no? O sea, cada poco tiempo nos enteramos de que algún compañero le han intervenido la correspondencia, le han intervenido las comunicaciones, incluso telefónicas, le han prohibido comunicar con esta persona o esta otra, o por ejemplo no le entregan las publicaciones que recibe. Hay cartas que no llegan o que llegan muy tarde. Bien, oye, escucha un poquito. Vamos a ver, no cabe duda que la campaña lo que pretende ser es una protesta de los propios presos y presas ante esta situación. Toda protesta, y como tú estás diciendo, puede acontecer o puede traer consecuencias desagradables, como puede ser esta represalia. Con lo cual quiere decir que tienen que estar muy motivados para hacer estos esfuerzos, estos sacrificios, acoger estos riesgos. Y yo pregunto, para estar motivados, haría falta que estén informados de que la tortura es una realidad. ¿Cómo se les informa a los presos de que en tal cárcel, por ejemplo, han maltratado a uno o al otro? Porque puede ocurrir que a lo mejor los presos dicen, ¿qué estamos haciendo si no tenemos conocimiento de que haya habido malos tratos? Entonces, esa labor informativa creo que sería como muy interesante para motivar a ellos y decir, hay que hacerla por esto y por esto y por esto que está ocurriendo. Pero los presos no necesitan que les informen de que hay malos tratos porque es que los hay. Los malos tratos, no sé. Son cotidianos. Claro, la propuesta además parte de ellos también, ¿no? O sea que claro, son ellos mismos los que han hecho la propuesta de que salga a la luz un poco todo este tema. Todo preso, especialmente los que están en primer grado, sabe de sobra que ahí se están produciendo malos tratos. Entonces, o sea, lo que a lo mejor enterarse de que eso está generalizado en todas las prisiones y de que hay gente que está dispuesta a enfrentarse, hombre, sobre todo para los presos que son un poco rebeldes o que son un poco simplemente que defienden su dignidad como personas. El que un funcionario, sin pensárselo dos veces, te pegue una bofetada o que por menos de nada te den una paliza o vengan 8 funcionarios a obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer o que te revienten la celda en un cacheo o que cosas que también están sucediendo, ¿no? O que, en fin, o que se caguen en tus derechos y encima te lo digan en la cara, pues eso hace la vida en la prisión insoportable, ¿no? O sea, simplemente. Entonces, claro que está motivada la gente, ¿no? En fin. Bueno, pues eso, desde aquí pues os apoyamos perfectamente con esta campaña. Esperemos que, bueno, que las represalias sean, bueno, ya decir que sean las mínimas posibles es ya decir básicamente nada, ¿no? Porque ya me estás diciendo que incluso antes de empezar ya estaba viendo. Y bueno, al final eso, que un poco los objetivos se cumplan, que se vaya extendiendo esta campaña, que cada vez se anime más gente de dentro, pero sobre todo que se anime también mucha gente de fuera a seguir un poco con... Sí, yo un poco plantearía el tema... Nosotros, yo te estoy hablando por experiencia propia y concretamente por experiencia de de otros periodos en donde ha habido presos que han sido maltratados, que incluso han acudido a los abogados y han presentado denuncias y después por las presiones en el interior de la cárcel han terminado por desistirse del procedimiento, han terminado por decir que renunciaban a ello porque no era verdad lo que habían denunciado. ¿Se os ha dado algún caso de estos? Porque no cabe que supone una cierta dificultad denunciar y luego mantener la denuncia casi supone ser un héroe dentro de la prisión. ¿Qué me podéis decir de este de esta realidad? De momento no sé, o sea, en esta campaña no se ha dado ningún caso de estos. De hecho, no se ha dado todavía ningún caso de malos tratos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro que sí que supone ser un héroe, porque cuando los carceleros le pegan a un preso, normalmente solamente están presentes ellos y el preso, de manera que es su palabra contra la suya. Los funcionarios son agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, entonces sus testimonios gozan de presunción de veracidad por ley. Por otra parte, bueno, el torturado queda en sus manos, ¿no? De manera que, y luego, además suele haber contradenuncias, o sea que cuando está claro que el preso va a denunciar, los funcionarios le denuncian a él y muchas veces no solo no condenan a los funcionarios, sino que condenan al preso encima, ¿no? Luego los médicos no colaboran mucho, pero aparte de que no suelen llegar a tiempo a hacer los partes de lesiones correspondientes, los juzgados de vigilancia penitenciaria son muy negligentes en sus funciones. Los tribunales en general no son nada proclives a considerar estas denuncias, en fin. Luego, normalmente, cuando le pegan a alguien, lo suelen incomunicar el tiempo suficiente como para que se le quiten las huellas. Uh-huh. Hay muchos mecanismos que construyen la impunidad, ¿no? Mecanismos que funcionan día a día, ¿no? Que, digamos, forman parte de la máquina penitenciaria y eso, y están siempre en funcionamiento. Entonces, sí. Pues la cosa es bastante difícil. La cuestión es que lo que se trata de romper aquí precisamente es la indefensión y la soledad de la gente cuando es torturada y no tiene absolutamente a nadie. Entonces aquí, o sea, lo que sí que está funcionando bastante bien es la asistencia jurídica para oponerse a las represalias que de hecho están habiendo, que ya digo, o sea, una de ellas, la que más se está repitiendo, son los traslados arbitrarios, que de pronto cogen una persona y la trasladan de Andalucía a Valencia, de Valencia a Castilla, de Castilla a Galicia, y en fin. Y bueno, pues están presentando recursos ante estas cosas, están haciendo cacheos ilegales, requisas ilegales de correspondencia o de publicaciones, está habiendo intervenciones de comunicaciones muy muy fuertes, en fin, está habiendo todo este tipo de represalias y el objetivo de esta campaña es que esa indefensión pues se vea disminuya de forma permanente, es decir, de que las redes de apoyo y de atención que se formen permanezcan, que no sea solamente pretende ser una campaña campañista, ¿no? O sea, que no sea solamente el momento de la campaña, por eso se quiere que dure tanto y se ha puesto como condición desde el principio para empezar que se cumplieran unos mínimos de coordinación y sobre todo de apoyo jurídico, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos, con que dure esta campaña y sobre todo que consiga mínimamente sus objetivos. Y bueno, pues te vamos a ir despidiendo, no sin agradecerte antes que hayas participado en este programa con nosotros. Bueno, pues nada. Encantado. Buenas noches y que duermas bien y tranquilo, ¿vale? Vale. Venga, majo. Vale, agur. Venga, salud.